What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? Up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your La X está al aire. What is happening here? Something's going on that's not quite clear. La X, 103.9 FM. Esta es la X. This is my one confession.

single kiss, I lost my mind. For 7 days and 7 nights, can he say, baby, it's true? I'm trying to bite my lip, I'm probably gonna slip and say some crazy shit to you. I wonder what you're doing for tonight and forever. Oh, I don't ever think twice, and maybe that's why I trip and fall in love, just like a Tuesday drunk. I always go all in, all in, all in, over the handlebars, hitting the ground so hard. If I'm alone, falling, falling, falling, yeah, yeah, yeah, yeah. We ain't gotta talk about it, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. La X, más música. Any pain. Starboy de The Weeknd y Daft Punk en Mañanas de la X. Es la hora de tener más tiempo para ti. La X y TP te dan la hora. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Llegó la temporada que esperabas. Sí, empezó la temporada de Hiring Bonuses en Tipeee. Aquí ganas en grande y vives la flexibilidad horaria. Solo en Tipeee hay horarios de 36, 40 y 42 horas semanales, en convocatorias bilingües o trilingües, con beneficios exclusivos como tú. Hiring Bonus, Loyalty Bonus, contrato a término indefinido y buen salario. Aplica en tipeejobscolombia.com. tipeejobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Son las mañanas, 103.9 FM, más allá de Europa. Hay que mirar más allá de Europa y descubrir Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Con Uribe DJ, bienvenido a este paraíso, señor, porque ¿dónde están los niños? No, esta mañana íbamos a venir para acá, me preguntaron por Dayana y les dije, no, Dayana está de vacaciones. Y me dijeron, no, a ninguno le llamó la atención venir. No quisieron venir. Porque es que ellos viven todos ellos enamoraditos de Dayana. Sí, claro, ellos siempre llegan, sí, y se meten en esa esquina. Exacto, y la agarran aquí de las piernas y todo el rollo, y se le trepan, y pues como ella les juega. Claro. Entonces los tiene muy mal acostumbrados, ¿no? Ella les juega mucho. Entonces es que estos pequeños minions, pues, decidieron se no, quedaron, se quedaron en la casa. No, pero sí hace mucha falta. Ahora va a llegar y el desorden que va a encontrar en esa casa. Ay, hombre. Ay, hombre, pedazos de humanidad. Qué pesar, porque siempre hacen ruidito y siempre hacen como que se sienta un poquito más poblada la emisora. Claro, pero voy a ver si ya. Voy a decirles que ya Cata llegó, y como ya Cata llegó, de pronto se animan. Bueno, vamos a ver porque, si pronto. Porque sí, Cata también le copian. Lo que pasa es que, sí, no, ella le copia, pero es que ellos la ven es como de salida, cuando ya usted se va. Sí, sí, van, sí, saliendo en filita, la ven, claro, ahí sentadita. Exacto. No, pero están tan acostumbrados a verla en cabina. Pero es que Cata siempre los ordena en filita para salir. Ella los ordena. Cata tiene su vaina y ella a veces es medio cuadrícula. Los ordena por orden de estatura, por ejemplo. ¿Cierto? Claro, sí, que sí. A mí se me hace que a Cata le gusta como organizarlos y tomarles foticos. Sí, claro, simétricos. Sí, que queden simétricos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pone los más alticos detrás, sí, y los va poniendo así en orden de estatura. Luego los forma para salir. Es como si fuera un colegio. Entonces ellos son felices porque le dice, uno de ellos me dijo, la profe Cata. Yo, ¿cómo es la profe Cata? ¿Quién es la profe Cata? Yo no entiendo de dónde sale eso. No entiendo, pero hay varios que la ven como la profe Cata. Claro, no sé, por las gafitas y esa vaina. Puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, un idealismo ahí pero interesante. Pero está bien, dejémoslos. Óigame. ¿Cuántas fantasías? Le iba a preguntar por su reel de las películas de terror. Hábleme un poquito de ese reel. ¿Cuál de? Hice varios. ¿Hizo varios? ¿El último, sí, que hizo, cuál fue? ¿Usted no? ¿Que sobre las películas de terror de este año? Sí. Ah, ok. Sí. Pues hice como un listadito de las películas de terror precisamente para esta temporada de Halloween, ¿no? Uh-huh. Se lanzaron en este año. Exacto, para porque usted, siempre uno hace listados, o la gente hace listados de películas de terror y que El Exorcista y que no sé qué vaina. No, entonces yo quise como centrarme en 2025. Qué bueno. Ah. ¿Y cuál fue para usted la película más aterradora? Aterradora de todas. Bring Her Back se llama. ¿Ah, sí? Sí, Bring Her Back. Me pareció una cosa espeluznante, así, pero increíble. Sinners, fantástica película de este año también. Weapons, creería que son como las tres más importantes. ¿Y Good Boy qué? ¿No le gustó tanto? Y Good Boy me pareció una muy buena película como experimento. No es una película tan aterradora, es como terror paranormal. Sí. Pero es que lo que realmente llama mucho la atención de esa película es que la película es todo un perro. No hay, o sea, hay un ser humano que acompaña al perro, pero el perro es protagonista el 100% de la película, que eso es algo que no se había hecho antes. Hay perros que han participado en películas y han hecho momentos importantes, inolvidables, pero una película completa que haya sido hecha desde el punto de vista de un perro es, a mí me pareció un experimento fantástico. Entonces me pareció muy, muy chévere. Bueno. Frankenstein, ¿ya? Que se estrena esta semana. ¿Por qué se demoraron hasta noviembre para lanzar Frankenstein? ¿No debió haber sido más exitosa si la ponían en Halloween? Precisamente yo creo que lo hicieron porque como es un estreno para streaming, no es para salas de cine. Ah, ok. Entonces, para que no compitiera. Okay. Y me parece una buena decisión, porque de verdad que la película Frankenstein de Guillermo del Toro es una película que merece su espacio y no estar peleando con otras. Okay. Entonces me parece bien que la hayan corrido un poquito de temporada porque va a tener toda la atención. Es fantástica, fantástica. Aquí solamente hicieron una función en cine, que fue la que me invitaron para ir a ver la película, porque no se va a estrenar en cines. Y me parece una lástima. Una lástima, porque esa es una película que valdría mucho la pena ver en cine. Pero pues uno entiende, pues es de Netflix, entonces pues ni modo. Sale este fin de semana. Sí, aterradora también este año, The Ugly Stepsister. Body horror con toda. Oh my God. Es como un take de las hermanastras feas de La Cenicienta, versión terror. Otro experimento rarísimo, pero muy chévere. Together me pareció también interesante, un concepto bien raro y bien aterrador. ¿Sobre qué? Es una pareja que tiene ciertos problemas como pareja, pues, y están y un día por cosas del destino en un bosque como que caen en un lugar que tiene una maldición y esa maldición hace que ya no se puedan separar el uno del otro hasta el punto en que hasta sus mismos cuerpos se empiezan a unir. Oh. Es aterradorísima. Bueno, hay de todo, hay cositas. Bueno, hay cositas. Ahí está. Sí. Es el repaso de Uribe DJ en Mañanas de la X por lo mejor del terror en octubre y en noviembre también, ahora que llega Frankenstein con Emirates.co. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Son las mañanas, 103.9 FM. ¿Deseas un SUV 7 puestos perfecto para tu familia que combine lujo y aventura en cada viaje? Nuestro Discovery Sport es lo que necesitas. Con su diseño elegante y las características innovadoras propias de Land Rover, estarás listo para cualquier desafío. Visítanos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín. Aplican términos y condiciones. Más información en www.landrover.co. Somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, som to Love de George Michael en vivo con Queen en las mañanas de la X con Emirates. Fly Emirates, que presenta la siguiente sección. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co con Cata Blanco. Bienvenida a este paraíso. ¿Cómo va todo? Muy bien, Alejo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te recibió la radio al regreso de las vacaciones? Estuvo chévere, anoche ¿sí? tuvimos programa con Gary, movidito, estuvo interesante. Qué bueno. Estaba un poquito como desconectada de la música, en realidad, como que quería un break. Sí. Y volver a conectar siempre es bonito, tiene claro. su magia. Sí, eso siempre. Además es refrescante, ¿no? Exacto. Como que uno se siente un poquito ligerito y... Ay, sí, es sí. muy bello. Eso es importante. La radio es esa pareja... de la que uno no se puede despegar nunca, ¿no? Es cuando uno, y cuando uno está fuera de la radio es como esa ex que sigue apareciendo por ahí. No, ya escuché radio, le puse algunas emisoras y era como, ay, qué lindo, esto también lo ponemos nosotros. Sí, esto sí, está claro. está chévere. Claro. Ellos hablan bonito. Como que, así uno quiere alejarse, no puede, lo llama y lo atrae. Para que vea. ¿Ah? Sí, increíble esa vaina. Uno termina romantizando todo. Sí, claro. Vamos a hablar de hombres. Ay, me encanta. Me encanta. En la X. Lo sabemos. Lo sabemos. Fly Emirates en mañana 103.9. Varias noticias. Una de ellas, el hombre más sexy del mundo, Cata. Ah, Jonathan Bailey. El de Bridgerton, el príncipe. Ay, no, no. ¿Pero qué? ¿Tercera temporada? ¿O segunda o qué? ¿Cómo así? Él ha estado en todas. ¿Ah, sí? Sí. Porque es que, pasa es que cada temporada... de Bridgerton siempre, porque de Bridgerton sale siempre o casi siempre el hombre más sexy del mundo. La primera vez fue Regine Page, ah, bueno, ¿cierto? Sí. Regine Page fue el primero. También, sí. Sí. Que ocupó ese lugar como el hombre más sexy del mundo. Sí. Y ese estuvo en la primera temporada, ¿cierto? Ajá. Es que ellos cada temporada tienen como un hombre protagonista. Ok, perfecto. Y okay. justo en esta pues cayó Jonathan Bailey. Sí, no, yo a él lo tengo presente por la última Jurassic World. Y por la de Ariana Yo Bridgerton, Grande. Yo lo único que... Bridgerton, yo solamente hice la banda sonora en violín, acuérdense, ¿ah, para sí? Bridgerton. A mí me contrataron para hacer esa banda sonora. La incluso recuerdo. Aquí hicimos algunas presentaciones en vivo en la emisora. Eso exacto. Fue muy inspirador. Eso fue inspirador. Muy fue inspirador, claro. Hay que gente tocó? Que aún habla de eso. Sí, claro. Sí. ¿Qué fue lo que tocó usted? Sí, claro. ¿Qué fue yo lo... toqué, por ejemplo, el Acid más Was. Pequeño del mundo. Toqué Acid Was de Harry Styles en violín. ¿Qué sí, más claro, toqué? Tengo varias. Tengo grabación, varias. Tengo grabación. ¿Tiene grabación? Sí, claro. Ah, esto fue. Esto fue hace un par de años. Aquí sí, en mira. Mañanas de la X subió DJ. Este soy yo en el violín. Ahí está. Y era un violín de un tamaño muy particular. Yo lo recuerdo porque lo grabamos. Sí, sí. Los videos están en arroba la X más música en Instagram. O sea que en medio de todo yo puedo ser medio responsable de que Jonathan Bailey sea el hombre más sexy del mundo porque yo colaboré en eso. Claro. Yo lo musicalicé. Entonces, se sonorizó. Exacto. Esa... Ahí... ¿Y esto quién? ¿Esto está en la lista de quién? Eso es la revista People, que lo hace desde el 85. El primer hombre más sexy del mundo fue Mel Gibson. ¿Qué? Brad Pitt ha estado dos veces. Ok. Ay, sí, tienen toda la razón. Además, como sí, la por ahí anuncian... pasó Paul Rudd, también exacto. estuvo Ryan Reynolds. Ajá. ¿Alguna vez ha habido un feo en esa lista, Cata? No. Aunque ellos dicen... Pues depende de dicen, quién, ¿no? ¿no? Que ellos no solo se fijan en el físico, sino que miran también yeah, right. el carisma. Uh-huh. Ajá. Claro que el sí. El carisma. Y como lo muestran, además, es que es la unión de dos mundos muy bellos, porque sale Jonathan Bailey en la portada con un perrito, sin camisa. Ya, uno ya, que más okay. quiere, si es el hombre más sexy del mundo. Ahí está. Conectan todos los mundos. Qué tristeza los que lo empeloten a uno en esas revistas. Cómo lo sexualizan a uno, Alejandro, de verdad. Qué feo es. Cosificando. Ustedes no han ganado cosificándolo. Están fuera de concurso. Ya. Tan bella. ¿Eh? Si no. Que no somos people. Ay. ¿Para ti quién es el hombre más sexy del mundo en 2025, Cata? Joe Jonas. Claro que sí. Sí, ya es un tema ahí muy personal. Ya sí. No, con esa pinta que tiene ahora como vaquerito y que intenta bailar reggaetón. Ay. ¿Cuál fue la controversia del hombre en estos días que lo vieron ahí como sonándose la nariz o alguna cosa? Ah. Literal se estaba sonando, se estaba sacando un moquito y la gente dijo, no, hermano, se está metiendo algo. Oh, my God. Patrick Dempsey, Michael B. Jordan, Adam Levine, Ben Affleck, Patrick Swayze. Por ahí han pasado también entre los hombres más sexys del mundo. David Beckham, que creo que hay cosas de... Ese es el otro hombre del que tenemos que hablar. Claro, otro hombre que está en las noticias es David Beckham, because he got knighted. ¿Eso cómo se dice? ¿Se volvió caballero? Lo nombraron caballero. Sí, lo nombraron Sir. Sí, claro. Exacto, por la monarquía. Sir. El rey Carlos, ayer, bueno, lo hizo arrodillar y le cogió... quitó el título a su hermano. A Andrew, al príncipe Andrew, ¿no? Lo bajaron de ahí. Por el escándalo de la chica esta. Pero se lo quitaron, lo o dicen que renunció, aunque eso es como en las empresas, ¿no? Que a veces echan a alguien y le dicen, pase la carta de renuncia. De pronto fue así. No, yo sí creo que a él le quitaron el exacto, que le habían quitado el título. Le quitaron el título, sí. Por el escándalo con esta chica. Otra pieza para violín de Uribe, DJ. Sí. Ah, uy, esta, la composición de esta fue bella. Me demoré dos semanas. Yo me acuerdo. Con esto. La práctica y todo. Sí, para que saliera como salió. Comprometidísimo, además, me acuerdo mucho. Porque me salió, además, igualito como sonó en la serie. Idéntico. Sí. Eso es muy, muy, muy, muy. Ay, hombre. Eso sí, porque dejé el violín hace un tiempo. Necesito retomarlo. Retómelo. Sí, ahora sí, no, va a haber más temporadas de Bridgerton, o eso, claro, ya se acabó. Cuando ¿sí? salga la siguiente, podemos hacer. Porque una no me han llamado todavía, no me han llamado todavía. Entonces, estoy a la espera de la llamada para hacer la banda sonora de la nueva temporada. Oiga, este arco emotivo. What a motive. Sí, sí. Estas son Mañanas de la X-139. Están nuestras noticias sobre hombres. Está David Beckham y el hombre más sexy del mundo aquí en 139 con Fly Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. I